Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. Al programa de radio de Les Niñes de la Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñes y adultes afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pase la reina. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. Buenas tardes a todas las personitas que nos están escuchando desde su casa. Por aquí estamos el grupo de peques y nos vamos a ir presentando. Por aquí tenemos a... Carlos. ¿Cuántos años tienes, Carlos? 5. Muchas gracias. Por ahí tenemos a... Brian. ¿Cuántos años tienes, Brian? 5. Muchas gracias. Y tenemos por aquí a... Ana. ¿Cuántos años tienes, Ana? 6. Vale, también tenemos a dos personitas de prácticas que nos acompañan, que son por aquí... Hola, soy Lucía. Y... Hola, soy Gilma Chávez. También tenemos como técnico a... Mateo. Y yo, que soy la educadora de peques, que soy Cata. Entonces, ¿qué le queremos contar a las personas que nos están escuchando? ¿De qué nos apetece hablar? Yo. A ver, Ana, cuéntanos, empieza. Le voy a contar cuando fui a la piscina. Vale, adelante. En verano fui a la piscina. ¿Qué hiciste? Me bañé. Wow, súper bien. ¿Qué más? También comí. ¿Qué comiste? Comí arroz y chuches. Arroz y chuches en la piscina, wow, qué planazo. Oye, ¿con quién fuiste, Ana, a la piscina? ¿Con tu mamá? Con mi mami, con mi papi y mi prima. Y también lo fuimos a tomar a la piscina, pero con mi abuelita y mi mami, con mi papi y mi prima. Y wow. ¡Qué bien! Muchas gracias, Ana. Oye, Carlos, y tú que antes le hacías preguntas a Ana, ¿tú nos quieres contar algo? ¿Sí o no? Sí. Primero. Sí. Brian, ¿tú nos quieres contar algo? Vale, ¿qué nos quieres contar? Yo he sido, hasta verano, yo he sido a la playa. ¿Has estado en la playa en verano? ¿Y con quién has sido? Con la Yaya y con mi... Y con los dos. Vale. Oye, ¿y cómo era la playa? Grande. Grande. ¿Y el mar cómo era? El agua. ¿El agua? Está bien. gigante. Gigante. Vale. ¿Y a qué jugaste en la playa? ¿Jugaste con tu abuela Luisa en la playa? Y con la Luisa. Con la Luisa, qué bien. Yo creo que nos está escuchando, la Luisa. ¿Y a qué jugaste con ella? ¿Nos quieres contar? ¿Qué? ¿A qué? Está poniendo algo. Estamos jugando con las niñas. Ay, qué bien. Muchas gracias, ay, Brian. Mamá. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué nos quieres contar, amor? ¿Qué has hecho hoy en la Gusantina? Cuéntanos. ¿Dónde hemos estado hoy? En el local. ¿Hemos estado en el local? ¿Eh? Digo, no, digo, oh, en... ¿Dónde? ¿Dónde hemos estado? En el pabellón. ¿En el pabellón? ¿De qué cole? Creo que tú vas a ese cole. ¡Ey! Vale. ¿Y qué hemos hecho en el pabellón? Hemos jugado y también... ¿Quiénes hemos estado en el pabellón? ¿Qué? ¿Quiénes hemos estado en el pabellón? Gata. ¡Miau! ¿Quién dijo miau? Gata. ¿Cómo ha dicho gata? Gata y también. Y también. Ana y. Yo. Seguro. Y Brian. Brian. Y mira, ¿qué más? ¿Qué? Lucía. Lucía, también he estado. Gilma. Gilma. Gilma. Y Mateo. Yeah. Y también Cata. Sí, también he estado yo. Pero ya lo he dicho. Bueno. Bueno, has dicho que había ido una claro, gata. Claro, he escuchado gata. Vale, oye, ¿qué hemos hecho? ¿Quién me ha llevado? Hay alguien que no está aquí, pero que nos ha preparado una actividad. ¿Te acuerdas quién ha sido esa persona? ¿Quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién nos ha...? A ver, Ana. Gata. ¿Quién ha sido? Brian, ¿tú lo sabes? ¿Patricia? Patricia, ¿verdad? Ah. ¿A qué hemos jugado con Patricia? Que nos ha explicado unos juegos muy chulos. ¿Alguien se acuerda que hemos jugado? A ver, sí, Brian. Yo sí. Espera, vamos a dejar que hable un poquito a Brian y luego seguimos. A ver. Y también con la Marta. Ah, con la Marta ha estado hoy. No. Por cierto, vamos a mandarle un besito porque está pochita Marta. Así que un besito. Un besito, y que Marta. Te recuperes. A ver, cuéntanos, ¿quién me va a contar qué es lo que a qué juegos hemos jugado? Al de unos colores que las formas teníamos una goma y las teníamos que íbamos coger. Unidos con una goma, ¿verdad? Sí. Por parejas. Sí. ¿Y qué teníamos que buscar? Unos triángulos y también estrellas y círculos. Oye, ¿qué tal? ¿Tú qué tal con tu pareja? ¿Tú has estado atado también a tu pareja? Sí. ¿Con quién has estado? Digo, no. ¿No? ¿Lo habéis hecho sin ataros? Sí. Bueno, ¿y qué tal? Bien. Bien. ¿Tú qué tal, Brian, con quién has estado? ¿Quién ha sido tu pareja? ¿Quién es ella? Ana. Ana. ¿No lo quieres decir, Ana? ¿Lo dices tú? Venga. ¿Con quién has estado de pareja jugando este juego? Puede ser que hayas estado con Brian y Brian ha estado contigo jugando al juego. ¡Brian! ¡Ah! ¡Ay, qué ruido! ¿Qué dices? ¿Tú estás escuchando? ¿Qué haces mucho ruido? ¿Qué haces mucho ruido? ¿Ahora escuchas, Brian? Sí, vale, genial. Hoy hemos tenido problemas de sonido, gracias. Vale, ¿y qué tal si os ha dado la búsqueda de las figuras? Sí, sí, me gusta mucho. ¿Te gustó mucho? ¿Y a ti, Brian? También. A mí también. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos contáis? También. Por ejemplo, Brian, cuéntanos algo que no has hablado mucho. ¿Te apetece? ¿Qué más? ¿A qué más juegos hemos jugado hoy? También a... ¿El otro juego de qué era? A ver. ¿Puede ser que nos dieran unas tarjetitas? unas tarjetitas. ¿Qué había en las tarjetas? Yo creo que tengo una, a ver, voy a buscar por los bolsillos, a ver que a lo mejor me queda alguna. Creo que eran unas tarjetas de animales, sí. ¿Verdad? De diferentes animales. Y teníamos que buscar la pareja. Vale, sí, vale, ¿qué nos está diciendo? Mira, vamos a hacer una cosa. Y después teníamos que volver a la pared. Vale. Y irnos con la pareja haciendo el vale. sonido. Marcos. Teníamos que encontrar a nuestra pareja imitando los diferentes animales que teníamos, ¿verdad? Mm-hmm. Vale, oye, que es que me están diciendo por aquí que a vamos a poner una canción. Una de las canciones que hemos elegido, ¿cuál era, Ana? Sí, a ver, ¿no la dices? Burrito, sabanero. ¿No? Esa, vale, pues esa, venga, ponemos y esa. Y de Karol G. Y a ver, ¿y por qué habéis elegido Mi burrito sabanero, Carlos y Brian, que ha sido vuestra canción? ¿Por qué la habéis elegido? Porque le gusta. Mientras la... Bueno, que lo digan ellos. Mientras la pone Mateo. Porque me gusta y porque... Claro. Y también porque me... También... Cualquier momento es bueno, ¿verdad? Para escuchar estas canciones. Vale. Pues en cuanto nuestro compañero la encuentre, la pondremos, podemos cantar si nos apetece. Se la podemos dedicar a alguien. Por ejemplo, a Alicia. Sabanero, el camino de Belén. La vamos cantando, venga, dale. Camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. El programa de radio de Les Niñes de la Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM. Vamos a recordar antes de poner la canción de Karol G, que ya sé que nos gusta mucho. ¿Alguien sabe qué es el calderete? No. ¿No? Calderete es el equipo de fútbol de la Gusantina. Ah. Que vamos a recordar que los infantiles juegan este sábado a las 9 en el Tenerías contra Burgo de Ebro. Y los alevines a las 11 contra Pompilianos. ¿Y qué es Pompilianos? Pues es un grupo, no un te escucho, de no te escucho, un Carmen. De fútbol ¿qué que son juega Pompilianos? Fútbol. Es otro cole. ¿Qué es otro cole? Sé. Eso es. ¿A ti qué entonces? ¿Qué crees que podría ser si no? Yo no sé. ¿A qué te suena ese nombre, Pompiliano? A ninguna cosa. A ninguna cosa no sabemos qué. Podría es ser un escarabajo. Un tipo de escarabajo o un postre. Bueno, un escarabajo. No sabemos qué es eso. Eso no es un escarabajo. Pasta lo pompiliano. Mira, podría ser un plato los de comida. Los pompilianos también pueden jugar fútbol. Vale. Y algo más, Brian, ¿nos quieres contar algo? A ver, cuéntanos algo. ¿No te acuerdas? El burrito y ponerla. A ver, por ejemplo. De burrito. ¿A qué te gusta jugar a ti, Brian? Al pabellón. ¿Te gusta jugar en el pabellón? A mí no. A ti no, no te gusta jugar en el pabellón. No. Pues si hoy has estado jugando en el pabellón. Porque me llevaron. Pero yo te he visto pasártelo bien y te he visto reírte mucho en el pabellón. No. Está cansado. No me he reído. ¿Cómo que no ¿Cómo te has reído? No. ¿Has estado triste? No. ¿Entonces? Estás cansado de tanto jugar porque sí has jugado, jugaste conmigo. Exacto, yo te he visto jugando y participando a tope, además. Vale, no sé si queremos presentar la otra canción. Cuando os apetezca, si queréis que la pongamos ya. ¿Queréis, queréis volver a escuchar? ¿Queréis escuchar la otra canción que habéis propuesto? Sí, sí. A ver, ¿qué canción es, por favor? De Karol G. A ver, ¿me lo podéis repetir, por favor? Karol G. Karol G. Karol G. Sí, pero de Karol G tiene unas cuantas cancioncitas. Entonces necesito que me digáis alguna pista más. Ah, con Shakira. La que canta con Shakira. Ah, Karol G con Shakira, ¿eh? A ver si la encontramos. Puede que sea esta de aquí. Sí, es así. Es esa. Vale, ¿y estáis preparadas pues para cantarla? Sí. Venga, pues vamos a darle caña. A ver. Quitamos la musiquita que suena y le damos caña a Karol G con Shakira. Para cantar. Te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Se ha acabado. Ya. Vale, ¿qué os parece? Queda todavía un ratito, pero si le mandamos a alguien un mensaje, ¿nos apetece? No, ¿o no? A mí no. Sí, a mí bueno, sí. Bueno, pues a quien le apetezca. A ver, Ana, ¿a quién te apetece enviarle un mensaje y qué mensaje? A ver. Que canté. ¿Eh? Que canté. Pues si quieres cantar, cantad, claro, también puedes cantar. He preguntado si quieres enviarle un mensaje especial a alguien. Sí. ¿Y qué mensaje le quieres enviar? Le puedo enviar que... que cante, que pase buena vida. ¿A quién? ¿A quién quieres que pase buena vida? ¿Quién? A mi mami. ¿A tu mami? ¿Vale? ¿Cómo se llama tu mamá? Sonia, de Milis. Vale, Carlos, es el momento de Ana, amor. Vale, ¿y qué le quieres decir a tu mamá? Le puedo decir que pasé buena vida y canté. Vale. Pues muchas gracias, Ana. Brian. Pues un amigo mío, si quieres. Vale, pero espera, espera un momento, amor. Brian, ¿le quieres mandar un mensaje a alguien? ¿A quién? A mi yaya. ¿A tu yaya? ¿A la Luisa? ¿Y qué le quieres decir? Está bien, me quiere. ¿El qué? A ver, dilo, pégate un poquito más al micro que se te escuche para que te escuche bien tu abuela. Está bien, me quiere. Que te quiere, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Tú la quieres o no? Pues dile, dile. Ya está bien, lo quiero. Oh, wow. Yo te quiero, mamá, te amo, tengo una buena vida. Vale, ¿alguien más quiere decir algo, mandar un mensaje? Ya no. Seguro que no, Carlos, esta es una oportunidad increíble. ¿Y por qué? Bueno, no siempre ¿cómo vamos que por a la qué? Radio. ¿Cómo que por qué? A ver, Mateo, ¿tú le quieres enviar un mensaje a alguien? Claro, en la radio hay que aprovechar porque te puede oír todo el mundo. Claro, no, nunca se sabe. Te pueden escuchar por internet, en radiotopo.org. ¿Qué te pueden escuchar? Es la página de internet, radiotopo.org. Ahí puedes escuchar Radio Topo. Y así te puede oír todo el mundo que quiera escuchar. Y también puedes escucharlo en la radio, en la 101.8, puede ser. 101.8 de Mira, FM. Lo pones eso en Marcos, la radio y te escucharás a ti hablando. Marcos, te llama Ana. Dime, Ana. ¿Y tú qué le vas a mandar a tu mami? ¿No tienes mami? ¿O qué? Pues yo le quiero mandar un abrazo muy grande a mi mamá que está en el pueblo y que la voy a ver el puente que viene. Que tenemos. ¿Qué es un muy puente? Un abrazo, que viene. Un abrazo a la mamá de Mateo. Un puente es cuando... Bueno, un puente es una construcción que hay por no, encima de un río. El puente que viene. El puente que viene dicho. Es... Sí, es cuando coincide un día de fiesta con el fin de semana. Entonces tienes, por ejemplo, el sábado fiesta, el domingo fiesta y el lunes también tienes fiesta. Que tendrías que ir al cole, pero wow, resulta que nos encantan que los puentes, ¿verdad? Muy fan de los puentes. Total. Vale, ¿alguien más? Lucía, Gilma. Yo no sé. ¿Queréis darle un saludito a alguien? A ver, Gilma, que se anima. Dale. Sí, saludo a todos los niños de Gusantina y a otros que se animen a llegar también al centro y que se porten bien con sus padres. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Si alguien quiere decir algo, que aproveche que nos entonces, quedan yo tres sí. minutitos. Yo sí. ¿Eh? ¿Qué le quieres mandar a alguien? ¿Quién le quieres mandar? A nadie. ¿Por qué no quieres? Porque no le apetece, amor. Si no le apetece, si no nos apetece, no nos apetece. Claro. Solo quiero hablar, nada más. Fantástico. Oye, Carlos, ¿te apetece a lo mejor cantar alguna canción o algo para que la disfrute todo el mundo? Sí. ¿Alguna, no. ¿O alguna de las canciones que cantamos en el tren de parejas? ¡Oh! A ver, ¿qué canción podríamos cantar para despedirnos con la gente? El tren de la Gusantina. ¿El tren de la Gusantina? Sí. Venga, pero cantáis vosotras, ¿no? Y yo no voy a cantar. Él y él. Venga, ¿y yo también puedo? Venga, sí. Venga, dale. Genial. Pues ahí va. Tú nos guías, Carlos, cuando tú nos digas. Ya. Empieza. Este es el tren de la Gusantina. Este es el tren del amor. Este es el tren de la Gusantina. Este es el tren de la ilusión. ¿Qué hace chiqui? ¿Qué hace chaca? ¿Qué hace chiqui, chiqui, chiqui, chaca? ¿Qué hace chiqui? ¿Qué hace chaca? ¿Qué hace chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chaca? ¿Qué hace chaca? Espectacular. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Chao, por favor. Nos despedimos. Pero ya han pasado 3 minutos.